Hola, muy buen día para todos y bienvenidos a nuestro podcast de Transformando tu Mente, una guía para construir caminos de libertad. Te saluda Steven Valencia. El día de hoy queremos inicialmente agradecer a toda la audiencia que nos sigue continuamente en nuestro canal de podcast Transformando tu Mente, una guía para construir caminos de libertad. Les queremos compartir que ya hoy por hoy nos escuchan en más de 20 países, hay por encima de las 1100 descargas o escuchas de todos nuestros audios, y eso es motivo de agradecimiento principalmente a todos ustedes que se han tomado el tiempo de buscarnos, de escucharnos, de recomendarnos, de compartirnos con más personas, porque sabemos de que no solamente ha sido nuestro trabajo de promover nuestro canal por los diferentes medios sociales, sino que también el voz a voz, el que usted escuche este audio y a usted le crea un impacto positivo y que usted tenga ganas de compartirle esto a un familiar, a un amigo, hace que se haya expandido estos poderosos podcasts que hacemos obviamente con muchas ganas, con mucho cariño, con mucho amor, para que no solamente le ayude a usted a transformar su mente, sino a la gente que usted quiere y más ama. Ahora, basado en todo este, en toda esta emoción que tenemos, la próxima semana vamos a lanzar un podcast y les voy a anunciar una primicia. Vamos a lanzar un podcast, César Berrío y yo vamos a hablar de un podcast muy especial donde vamos a contar un poco cómo ha sido todo este corto proceso, pero un proceso intenso y con muchas ganas desde el instante en que nació esta idea hasta el día de hoy, que es una realidad. Así que la próxima semana van a conocer un poco más de la historia de cómo ha sido el proceso del podcast de Transformando Tu Mente y todo lo que ha sucedido detrás de esto. También te queremos pedir que nos sigas compartiendo, nos sigas enviándole este audio a la gente que tú conoces y tú quieres. Sabemos que hay muchas personas que esto les puede ayudar, pero tú puedes ser un gran canal para que lo sigas compartiendo a las personas que tú aprecias. Y para los que nos escuchan a través del podcast de iTunes, queremos pedirles un favor muy especial. Una manera de que nuestro canal siga estando activo entre las primeras líneas en iTunes, que es actualmente la plataforma de mayor descarga, escuchas de canal de podcasts, es que tú entres y nos valores o nos evalúes. Es decir, cuando yo veo el canal a través de iTunes o a través de podcast de iTunes, hay una opción donde dice reseñas y valores. Si tú das clic allí, allí tú puedes ver unas estrellitas, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que tú nos califiques. Si lo haces en 5 estrellas, muchísimo mejor para nosotros. Y tú le das clic a 5 estrellitas y tú puedes escribir una reseña. Colocas tu nombre, colocas un asunto y abajo colocas, por ejemplo, no, me gusta lo que dicen. O, por ejemplo, tú nos puedes sugerir, inclusive, oiga, chévere escuchar algo sobre esto. O esto funciona muy bien en mi vida por esto, esto. O sea, todo lo que tú quieras escribir va a ser de gran ayuda, no solamente para retroalimentarnos y seguir dándole contenido a nuestro canal, sino que para que tú nos compartas cómo esto ha afectado tu vida y qué te gustaría que nosotros pudiéramos colocar en nuestro canal y que tú puedas escuchar y encontrar para pues que sigas siendo fan de nuestro canal. Así que te agradecemos mucho que nos ayudes con esta valoración y con esta reseña, y de nuevo un millón de gracias por hacer que este sueño sea una realidad para poder impactar la vida de muchos y así transformar la mente de muchas personas y afectar positivamente el resultado de la gente para que podamos construir verdaderos caminos de libertad. Bueno, mi podcast del día de hoy tiene que ver con un tema que hace un año y medio, yo creo que fue ya 2 años, yo tomé un curso en Estados Unidos que se llama Unleash the Power. Eso es como un poder sin límite. Y este curso lo dicta un entrenador muy reconocido a nivel mundial que se llama Anthony Robbins. Bueno, y fue una experiencia increíble. Inclusive el primer día del curso uno camina sobre fuego. O sea, imagínate esto, carbón al rojo vivo, y tú caminas descalzo sobre más o menos 2.5 metros de línea de carbón, y al final, claro, la impresión, no, si yo camino sobre carbón me quemo los pies, sobre carbón encendido, por supuesto, y al final volteas a ver, pues revisa tus pies y no están quemados, no hay ampollas. Fue una experiencia increíble, y ese es el día número uno del curso, y después de ahí para allá viene una serie de cosas. Hace 2 años yo vi una información muy poderosa que ha ayudado a mejorar cada día mi versión y, por supuesto, a transformar mi mente. Y hoy te quiero compartir algo basado en esa experiencia positiva de ese entrenamiento y en mi propio proceso de vida, y que se llaman rituales. Tiene que ver con los rituales. Y este podcast lo he titulado 5 rituales que van a agregar valor a tu vida. Yo, Steven Andrés Valencia, He venido en un proceso personal, como les he compartido, de crecimiento. Fui empleado por 12 años. Ejercí mi profesión como ingeniero electricista en diferentes compañías del sector eléctrico, en compañías del gremio local aquí en Colombia, que es el país donde yo vivo, y compañías que están radicadas en Colombia, pero que son multinacionales muy reconocidas en el sector eléctrico. Y ahí viví una experiencia profesional de 12 años que, por supuesto, me retó, me llevó a un nivel diferente de pensamiento, me exigió mucho como profesional y como persona, y por ende logré escalar en el modelo corporativo tradicional posiciones muy importantes. Empecé a leer cosas, empecé a asistir a este tipo de seminarios que te compartí ahora hace poco. Me empecé a rodear de personas que hoy son emprendedores, personas que tienen sus propios negocios, y eso empezó a crearme una curiosidad especial en mi vida, y me di cuenta de algo, obviamente no fue inmediato, fue en el tiempo. Me di cuenta de algo, y es que esas personas tienen unos rituales que han hecho que la transición de vida hacia emprendedores, hacia personas completamente felices, completamente satisfechas de su vida, hace que ellos tengan en común unos rituales. Y sobre eso precisamente yo te voy a hablar a ti. Te voy a dar cuáles son esos cinco rituales para mí, te lo hablo de mi coherencia, que me han ayudado a tener un estilo de vida y una calidad de vida completamente diferente. Y esto es lo que hoy vamos a darte para que tú empoderes tu vida y le agregues valor a tu vida en función de todo lo que ya hemos vivido. Un ritual o ritual número uno para agregar valor a tu vida es el agradecer. El agradecer abre la puerta a la felicidad. Muchas veces nosotros nos levantamos durante el día, usualmente algo muy común en el ejercicio de este mundo agitado es que te levantes y pum, cojas tu teléfono celular, lo enciendas o apagas la alarma, y después de encender el celular o apagar la alarma, tú coges y miras redes sociales, noticias, correos electrónicos o WhatsApp. Es algo que se ha vuelto muy común. Ya, agradecer tiene que ver con empezar a cambiar el ritual de, por ejemplo, coger el teléfono celular y sentarte en la cama o estar acostado en la cama durante un minuto, siendo consciente de tu respiración y agradecer porque respiras, agradecer porque amaneciste con vida, agradecer porque hoy es un nuevo día para tener éxito en tu vida, agradecer porque tienes todo lo que tú has deseado, agradecer porque tienes una cama, agradecer porque tal vez te levantaste y vas a despachar a tus hijos, entonces dar gracias por tus hijos, agradecer porque tienes al lado tal vez tu pareja, agradecer por tu pareja, agradecer porque tal vez vives con tus papás, agradecer por la vida de tus papás. Agradecer abre la puerta a la felicidad. Siempre estar en función del agradecimiento trae un enfoque diferente hacia la vida. Por ejemplo, un ritual que yo en el tiempo logré construir en mi vida es agradecer por los alimentos que yo voy a comer. Agradezco por mi desayuno, agradezco por mi cena al mediodía, agradezco por mi cena en la noche, y siempre procuro, antes de consumir los alimentos, pues entrar en un estado de conciencia de darle gracias a la vida o a Dios o en lo que tú creas por lo que te vas a comer. Entonces, agradecer abre la puerta a la felicidad. Steven, entonces yo tengo que estar siempre agradeciendo. Para mí sí, pero es que me da pena, pero es que yo no sé cómo es ello. Bueno, sencillo, hazlo mentalmente. Por ejemplo, si alguien te hizo un favor y tú dile, oye, gracias, o simplemente mentalmente agradece y agradece por la vida de él. Esto te abre la puerta a la felicidad. Segundo ritual que agrega valor a tu vida, el dar. Cuando tú das, dar abre la puerta al amor. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo no sé si tú alguna vez has regalado o has dado una donación de regalo o has ido a una fundación o has dado regalos a niños o ancianos de lugares pues que son como complicados, por ejemplo, un sector donde no es muy favorable el tema económico, el tema social, y tú llegas allá y haces una donación de regalos o de mercado, comida, perdón. No sé, en fin, hay varias formas de dar tiempo en una fundación. No sé si tú lo has hecho, pero lo que yo sí hoy por hoy entiendo es que cuando tú das de corazón, o sea, das sin esperar algo a cambio, tú sientes mucho amor. Tu cuerpo lo manifiesta. Se ponen los pelitos de punta, te da burbujeo en el estómago, puede inclusive sentir ganas de llorar. Ese tipo de dar hace que sientas un amor infinito hacia las cosas. Ah, entonces, tío, yo tengo que hacer eso para poder dar. No, eso es un ejemplo que te doy para que tú sientas que cuando tú das de corazón, se abre la puerta hacia el amor. ¿Qué te sugiero que des? Da un regalo, da, por ejemplo, una frase de amor. Por ejemplo, tú ves a alguien en la calle y ves a una persona que está pidiendo limosna o dinero en la calle, tú puedes darle una oración. ¿vale? Le regalas una oración, le das una oración mentalmente. Y eso también es una forma de dar. Cuando tú das de corazón, se activa una ley muy poderosa en la vida, que es la ley del dar y el recibir. Y entonces, ¿qué sucede? Si tú te acostumbras a dar lo que tú quieres, la vida te empieza a dar exactamente eso y tú empiezas a recibir lo deseado. Tercer ritual que agrega valor a tu vida, hacer deporte. El deporte abre la puerta a la salud perfecta. Yo hace como unos dos, un año y medio tal vez, un año y medio, inspirado por mi papá tiene 54 años de edad y mi papá corrió la maratón de Nueva York, mi papá vive en Nueva York, y corrió la maratón de Nueva York, y eso para mí fue impresionante que mi papá haya corrido la maratón, son 42 kilómetros de recorrido, y lo hizo en 4 horas 26 minutos. Mi papá no es profesional en carreras, ni ha sido un deportista de alto rendimiento, no, simplemente se puso una meta y empezó a desarrollar un ritual hacia el deporte. Entonces el hombre empezó a trotar y a entrenarse, y por supuesto abrió una conciencia hacia el deporte, creó un nuevo ritual en su vida de hacer deporte, y por supuesto cuando tú creas ese ritual, abres la puerta a la salud perfecta. ¿Por qué? Porque mi papá entonces era consciente de lo que no debía comer, era consciente de que debía descansar más para poder recuperar su cuerpo, era consciente de todo ello, entonces empezó a mejorar poderosamente su salud, perdió por supuesto peso, no, mi papá normalmente no le dan gripas o malestares en el año, mi papá pues cuando hizo deporte sí que menos le dieron ese tipo de malestares, entonces inspirado en eso, yo empecé también a trotar, me inspiró y entonces empecé a crear un nuevo ritual en mi vida y empecé a trotar, a correr inclusive por mi unidad y por supuesto empecé a bajar de peso, entonces era consciente de que no debo comer esto porque esto no me hace bien para mi salud y empecé a crear un hábito o un ritual sobre el deporte. Y hoy por hoy, hace unos 7 meses, empecé el ritual de nadar y ese es el deporte que hoy estoy practicando desde hace 7 meses, nadar. Y por supuesto, creo una conciencia hacia estar siempre en un estado de salud perfecto. Ok, cuarto ritual que agrega valor a tu vida, pasa tiempo contigo mismo, es decir, medita, u orar, o rezar, como tú lo quieras llamar, pero pasa tiempo contigo mismo. Cuando tú pasas tiempo contigo mismo, esto abre una puerta o abre la puerta al equilibrio. Muchas veces estamos afanados el día a día, el agite, el tráfico, el trabajo en la compañía, las situaciones que te sacan de tranquilidad emocional en tu casa, a veces la falta de dinero, un problema familiar. Estas cosas tienden a desequilibrar tu vida. Para ello es muy importante que tú pases tiempo contigo mismo. Pasar tiempo contigo mismo tiene que ver en un estado de oración, en un estado de meditación, en un estado de rezar, en un estado en el que tú puedas sentir tu respiración, en un estado donde tú simplemente estés contigo, simplemente escuches lo que pasa alrededor, simplemente te vuelvas un buen observador, visualices lo que hay a tu alrededor, observa por ejemplo en tu casa, cómo están las cosas en tu casa acomodadas, o tal vez si tú tienes vista hacia afuera, la calle o hacia un parque, pues simplemente vuélvete un buen observador, y eso es pasar tiempo conmigo mismo. Meditar no es sentarme en una silla, no, ese es el concepto que todo el mundo tiene sobre meditación, pero meditar simplemente es encuentro conmigo mismo. Y cuando tú logras encontrarte contigo mismo, de manera maravillosa, llegan respuestas que tú estás necesitando. ¡Ay, claro! ¿Yo por qué no había hecho esto anteriormente? ¿Por qué no se me había ocurrido? Porque no estabas en equilibrio. Cuando estás en equilibrio, pasan esas cosas, llegan esas señales especiales que hacen que tu vida vuelva a entrar en equilibrio. Y bueno, y por último, quinto ritual que agrega valor poderoso a tu vida, que agrega gran valor a tu vida, para mí es el tener tiempo o compartir tiempo de calidad con los seres que tú amas. Yo caí en el juego de creer que si trabajaba más, ganaba más dinero. Y si ganaba más dinero, iba a poder tener cosas que iban a crear más felicidad a los míos y a mí. Y me di cuenta que estaba descuidando a las personas que tanto me han apoyado y las personas que tanto yo amo, que es mi familia. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que no tenía tiempo de calidad para ellos y no compartía espacios realmente con ellos. Y cuando yo compartía tiempo con ellos, no estaba con ellos. De hecho, estaba en el celular, haciendo cosas de trabajo, enviando mensajes y demás. Un ritual que hoy le agrega muchísimo valor a mi vida es tener tiempo de calidad con mi familia, con la gente que yo amo. Tiempo de calidad es que tú puedas tener una conversación constructiva con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu mamá, con la gente que a ti te importa poderosamente y por la cual tú darías lo que fuera por ellos. Mi consejo sobre este punto es: acostúmbrate a crear acuerdos para que este ritual sea poderoso. ¿Qué son acuerdos? Por ejemplo, si dentro de tu jornada semanal de cosas y actividades, tú tienes que, no, yo voy a cenar o a comer o a desayunar 2 veces a la semana con mi esposa, voy a salir al parque 3 veces a la semana con mis hijos y aprovecho y saco a mis hijos y saco a los perros para jugar con ellos, voy a visitar a mi mamá 1 vez a la semana, voy a reunirme con la familia 1 vez al mes. Ese tipo de cosas son rituales muy poderosos que le agregan valor a tu vida, compartir tiempo. Y cuando hagas tú ese ritual de compartir tiempo, es estando inmersos con ellos, siendo conscientes de ellos, escuchándolos y hablando con ellos, es decir, estar presente en ese momento y disfrutando al máximo ese espacio. Así que te comparto de corazón esos 5 rituales que agregan valor a tu vida. Número 1, agradecer. Acuérdate que agradecer abre la puerta a la felicidad. El dar es un segundo ritual que agrega valor a tu vida. Acuérdate que el dar abre la puerta al amor. El deporte, tercer ritual que agrega valor a tu vida. El deporte abre la puerta a la salud perfecta. El pasar tiempo contigo, es decir, meditar u orar. Cuarto ritual, este abre la puerta al equilibrio. Y el quinto, que es el tema de compartir tiempo de calidad con los tuyos. Y este quinto y último ritual abre la puerta a la comprensión. Tú empiezas a comprender mejor las personas que están al lado tuyo. ¿Por qué los rituales son poderosos? Sencillo, porque hoy tu vida es consecuencia de tus rituales diarios. Entonces al final son tus rituales los que hacen modelar tus propios resultados. Al final tus resultados se vuelven lo que tú haces continuamente. Y estos rituales que yo te acabo de compartir a mí me han ayudado mucho a mejorar mi versión y por supuesto a transformar mis resultados y a transformar mi mente para tener una vida completamente diferente. Así que este era el podcast del día de hoy que te queríamos compartir. Te agradecemos muchísimo que estés allí con nosotros, que nos sigas, que nos compartas, que nos valores, que coloques tu reseña, que coloques tus comentarios. Recuerda seguirnos en nuestro canal de Facebook, facebook.com/transformandotumente, a través del Twitter, @transformándote, por supuesto nuestra página web, www.transformandotumente.com, y en los diferentes medios de podcast, en iTunes, en Republic Podcast, en iVoox, que también tenemos nuestros audios de Transforma tu Mente. Te agradecemos muchísimo, te deseamos lo mejor y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima, bye.